Dilo de una vez, mirándome, no trates de ocultar lo que se ve. Dame una razón y tal vez pueda entenderte. Yo me quedaré entregado a mi suerte y volverte a ver una vez más sin que cambie nada. Siempre te lo diré, olvida el que dirán. Si me quieres amar, no lo puedes dudar. Y no me rendiré, si no te tengo estoy muriéndome. Me miras a la cara y no me dices nada. No sé qué voy a hacer, tú me vas a enloquecer. Sing it.